Yo creo que sí, efectivamente lo que mueve a la gente para luchar es su necesidad, ¿no? Su interés, búsqueda de interés. Pero yo creo que hay que distinguir, hay interés de intereses a intereses. No todos son iguales. Porque puede ser un interés hasta egoísta, ¿no? Hasta egoísta, un interés de decir, pues yo quiero tener algo, quiero tener dinero, quiero ser rico, ¿sí? Y ese es un interés que puede llevar a cosas de explotación incluso. Hay un interés que tiene que ver con las necesidades biológicas incluso. Yo tengo interés en tener comida apropiada, una comida ecológica, limpia, etcétera. Vestido, todas esas necesidades elementales. Pero en el marxismo hay un pensamiento que yo llamaría pues a que lo estudiaran, que se llama intereses radicales, diferentes a los intereses elementales. Los intereses elementales son casi biológicos: comer, beber, protegerse, procrear. Pero los intereses y las necesidades radicales son la necesidad de ser libre, ¿sí? La necesidad de ser autodeterminado, la necesidad de contribuir, de decir, de decidir, ¿sí? De proponer. Esa es una necesidad natural en el ser humano. El ser humano se distingue, como vamos a verlo cuando digamos el problema de poder, del animal, en que el animal no decide. No decide. Vamos a ver por qué, cuando veamos el problema de poder. El único ser vivo que decide es el humano. Es el único que decide. No vive por mandato de la naturaleza así. Duramente, solamente, no. Tiene muchas limitaciones, muchas acotaciones naturales. Claro que sí. Claro que sí. Nuestro genes, nuestro ser material, físico, energético, biológico, eso nos determina. Pero nosotros no somos elementos ciegos de la naturaleza, ¿sí? Sino que siempre somos más humanos en la medida en que determinamos más. A eso se refiere Marx cuando habla de intereses y necesidades radicales. Entonces, esos intereses y necesidades radicales, la necesidad de la autodeterminación, la necesidad de ser autónomo, de ser libre, de ser democrático, ¿sí? De ser social, de ser creativo, ¿sí? Eso es lo que el poder nos ha quitado ejerciendo violencia. Aquí los únicos que ejercen violencia son los poderes. Son los únicos. No llamemos violencia a peleas, riñas, demos el nombre que tiene. Encabronamiento, si quieren usar esa palabra, ¿sí? Pero no violencia. Y los únicos que ejercen violencia son los poderosos. Lo otro es uso de la esa energía humana de transformar. Bueno. Las necesidades y los intereses radicales son la base y el motivo de la revolución. Y relacionado con eso son también la satisfacción de las necesidades y los intereses que éramos elementales, biológicos. Esa es otra necesidad. Nosotros no podremos tener satisfacción a nuestro interés educativo si no logramos tener satisfecho el interés y la necesidad radical de decidir sobre la escuela, de decidir sobre la educación. Nosotros no podremos tener satisfecho el interés y la necesidad de comida, ¿sí? Si no tenemos satisfecho la necesidad radical de decidir sobre la vida culinaria, sobre la comida, sobre el proyecto alimentario de una sociedad, sobre el contenido humano o dominador de la alimentación. En la alimentación, en el vestido, en el peinado, en la pintura, en los zapatos, en la vivienda, en la calle, en todo está presente el poder. En todo está presente el aplastamiento de la necesidad radical de determinar sobre esto. Entonces, lo radical es enfrentar los intereses y las necesidades radicales, responder. Eso es lo que busca la revolución. ¿Sí? Con eso vamos a satisfacer los intereses biológicos, elementales. Y claro, la gente le entra a la lucha motivado en un principio por sus necesidades e intereses elementales. Elementales, y cuando no hay comida, cuando hay desempleo, cuando se mueren los hijos y hay enfermedades y no se curan, etc. Esas son las motivaciones iniciales, pero no se puede quedar uno ahí, y eso lo explica Pedro en parte de su posición. No se puede uno quedar ahí, sino hay que ir al interés radical, a la necesidad radical. Eso es lo que distingue a un luchador, dijéramos, gestionador de soluciones a medias, de un revolucionario que gestiona solución de intereses y necesidades radicales para poder satisfacer las necesidades de los intereses elementales o biológicos. ¿Sí? Eso quería agregar. Bueno, miren, este es un punto que está también en reflexión, en discusión, y los invitamos a que estudiemos juntos esta cuestión. Lo que estamos trabajando hasta ahora nos permite llegar a este planteamiento. Primero, nosotros no identificamos Estado con poder, sino que el Estado es una relación social y un mecanismo, un conjunto de instrumentos a través de los cuales se ejerce el poder. A través de los cuales se ejerce el poder, pero no es el poder mismo. El poder se puede ejercer y se ejerce por otras instituciones que no son Estado, por ejemplo los sindicatos, por ejemplo la Iglesia, que no son Estado, originalmente. Otra cosa es que el Estado luego los haya absorbido, ¿no? Pero originalmente el aparato eclesiástico no nace siendo el Estado. Entonces el poder se ejerce a través de un aparato eclesiástico. Por ejemplo, el poder puede ejercerse por otro, un montón de instrumentos, y uno de ellos es el Estado. Pero decimos nosotros, no, el Estado no es lo mismo exactamente que poder. El poder puede perfectamente realizarse perdiendo al Estado. Que fuerzas anticapitalistas ganan al Estado, lo dirigen, ¿sí? Eso no quiere decir que se acabó con el poder. Cuidado, porque luego viene el poder realmente y agarra de cuidado a esos que creyeron que ya tenían el poder. El caso de Chile es muy evidente. Bueno, ese es el primer punto de partida que vamos a reflexionar. Segundo, nosotros decimos que el Estado es una relación social, ¿sí? Una relación social y un mecanismo, un conjunto de aparatos, de instrumentos y de mecanismos que sirve para organizar, para dirigir, para administrar, para gestionar, para coordinar a la sociedad, que fue cooptado por el poder, y utilizado como vehículo para ejercer el poder. El poder surge antes que el Estado históricamente. Surge antes que el Estado. En un momento histórico, en un lugar que es llamado Mesopotamia, hace miles de años, cuando como no podemos detenernos en un resultado de cambios que se dan, revolución neolítica, un montón de cosas, ¿sí? La gente empieza a producir más de lo que necesita para sobrevivir. Surge entonces el producto excedente. Y el producto excedente es administrado, controlado, ¿sí? Primero por los ancianos. Y no hay estado todavía. ¿Sí? No hay estado todavía. Después, por los sacerdotes. Y no hay estado todavía. Y después con un grupo de burócratas y de gente de la guerra, que era por toda la guerra. Y allí es cuando comienza a haber estado. Pero tanto el grupo de los ancianos como el grupo de los sacerdotes ya ejercen poder. Ellos ya no producen. Ellos deciden cómo se va a producir, cómo se va a administrar, cómo se va a repartir el producto excedente. Y ponen a trabajar y producir a los demás que están explotando. Están explotando. De tal forma que el poder surge antes que el mismo Estado. Después comienzan las clases sociales, comienzan ya a estructurarse el Estado como Estado. Y el Estado nace ya como un Estado esclavista, como un Estado de poder. Tercero. Lo que estamos manejando ahorita como elemento de reflexión, no es que estemos ya amarrados con eso, pero nos invitamos a juntos trabajar en eso, es que se requiere una relación y una institución que ayude a la coordinación social, que ayude a la administración social, a la vigilancia, una serie de elementos. Y eso, ¿sí?, le corresponde a una institución con un estructuramiento, con un ordenamiento, al que se le llama Estado. Se le llama Estado. Por lo tanto, nosotros, como cuarto punto, no refrendamos exactamente el planteamiento que se le ha adjudicado a Marx, de la extinción necesaria del Estado. Nosotros decimos, y lo que hay que plantear es que el Estado deje de ser instrumento del poder y se convierte en un instrumento del pueblo autodeterminado. Que deje de tener funciones de dominio, control y mando, de ejercicio de violencia, de explotación y de opresión. Y se convierta en un instrumento. El gerente general que decía Marx, porque luego no se recuperan algunas otras ideas de Marx, ¿no? Y solo por ahí donde él dice de la extinción, ¿no? Y se recupera ese papel que decía Marx de el contador general, decía Marx, el administración general. Y solo se toma en la junta de gerentes, que él está llegó a decir Marx, sino que haya un conjunto de elementos. La vida humana, ¿sí?, no puede darse sin normas, pero esas son las chalecos, las normas, pero no necesariamente normas jurídicas. La población ha vivido sin normas jurídicas, sin derechos. Pero nosotros no planteamos que se acaben las normas, planteamos que cambie el carácter de las normas jurídicas y que prevalezca las normas de autodeterminación de la gente. Y así también que cambien, ¿sí?, las instituciones. Entonces, decimos, no planteamos la extinción del Estado, sino planteamos su cambio de carácter, de funciones. Pero por último, y esto es importantísimo, planteamos que el Estado no debe ser una instancia de resolución, sino de ejecución. Lo que Miriano planteaba, la soberanía. ¿En quién debe de residir la soberanía? ¿Sí? La soberanía en última instancia es, ¿quién determina aquí? ¿Quién manda aquí? Los ricos dicen, nosotros, es el poder. Nosotros debemos decir, no, quien determina aquí es el pueblo. Es el pueblo. Y el pueblo debe dar sus normas. Y el pueblo debe darse sus instituciones, que no van a ser instituciones estatales, de Estado, sino sus propias instituciones comunitarias, de poblacionales, civiles, ciudadanos, como se les quiera llamar, pero instituciones de la autodeterminación. cuando nosotros planteamos que en los pueblos la gente se estructure en grupos de pueblos, estamos planteando la organización de abajo, ¿sí? No estatal. La organización de abajo en la que se ejerce, se reconstruye y se construye la autodeterminación. Que la población decida sobre todo en esos grupos de pueblos, en las comunidades, en los barrios, en las delegaciones, en los pueblos, etc. Y ahí se ejerza la soberanía, es decir, que desde ahí se mande, se determine. Y las instituciones estatales tienen que ser ejecutoras de la voluntad, nada más. Es decir, voltear la tortilla. Hoy, el poder se ejerce a través del Estado, y el Estado está convertido en los que tienen la soberanía estatal, los que deciden todo. Y nosotros, el pueblo, somos ejecutores. Somos mandados. ¿Sí? Y los mandones son ellos. Hay que invertir la cosa. Los que manden debemos de ser el pueblo, ¿sí? Y debemos de convertir al Estado, a las instituciones y a esas normas, ¿sí? En instituciones ejecutoras de la voluntad que va a emanar a construirse en una red de organizaciones de base, ¿sí? Estudiantiles, de mujeres, obreras, campesinas, de organizaciones de la comunidad estudiantil, la comunidad de mujeres, la comunidad de indígenas, la comunidad de campesinos, la comunidad obrera, etcétera, por fábrica, por ejido, por campo, por pueblo, en fin. De acuerdo a las estructuras que nos hemos construido, los pueblos. De tal manera que no manejamos la cosa tan simple así de decir, luchamos por la desaparición del Estado. Lo básico es, luchamos por la construcción de la organización popular de base, que recupere la soberanía popular, o sea, la capacidad para determinar desde abajo, en todo, ¿sí? Y colocar a las instituciones, incluyendo a las estatales, como ejecutores, como instrumentos, como vehículos de realización de la voluntad popular. Si ustedes recuperan la CUL, le dan una reorientación autodeterminada a la CUL, si ustedes construyen núcleos colectivos por escuela, por casa, ¿sí? Por grupo académico, en sus pueblos, en sus comunidades, en los barrios donde están radicando, si no están en casa, y allí crean esa organización popular, que debe tener como función discutir sobre los problemas, intereses, necesidades elementales e intereses, necesidades radicales, y toman decisiones y arman un proceso de lucha, ¿sí? Estamos construyendo realmente la organización de la soberanía popular, de la autodeterminación popular. Nosotros no planteamos que lo que nos sea ganar una diputación, ganar una senaduría, ni siquiera ganar la presidencia, no. ¿Sí? Sino que el punto de partida es construir una red de organizaciones populares que ejerza la soberanía popular, que ejerza la capacidad para decidir. Y eso no es del otro mundo. ¿Sí? ¿Qué escuela de físico-matemática necesitamos? Nadie les va a decir a los estudiantes de físico-matemáticas la respuesta. Nadie. ¿Qué petróleo, qué PEMEX necesitamos? Nadie les va a decir a los trabajadores petroleros qué tipo de PEMEX se requiere. Y el problema fundamental de la batalla por el petróleo es quién manda sobre PEMEX. No que si es una reforma fiscal, que si es una reforma técnica. Que de nada sirve una reforma fiscal si quienes siguen mandando sobre PEMEX son los neoliberales. De nada. Y por lo demás, ha sido un engaño como otro el planteamiento neoliberal del achicamiento del Estado, de la desaparición del Estado, del mercado, todo eso. Cuando a ellos les ha convenido acabar con la estructura económica del Estado, han sacado ese discurso. y privatizaron todo y vendieron más de 2.000 empresas. Pero cuando les convino, cuando vino la crisis, que hoy por eso está en Estados Unidos, sacaron el cobro. ¿Y qué fue? El Estado actuando, el Estado mexicano actuando, para salvar a los banqueros. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno del imperio, de Bush, en Estados Unidos? El Estado está actuando, y mi madre que dice, ya no queremos el Estado está chico, no, ellos están invirtiendo desde el Estado, con el Estado, ¿sí?, grandes cantidades de millones y millones de dólares para salvar a sus banqueros. Entonces, ¿cuál achicamiento del Estado? ¿Cuál desaparición del Estado? No es cierto, ¿no? Entonces, atrás de esas políticas hay que ver una maniobra de poder, ¿sí?, de enajenación, de engaño. No, nosotros no estamos ni por el achicamiento, ni por el engrandecimiento, sino por el cambio del carácter, del contenido, de las funciones. ¿Para qué está un aparato? El aparato en sí, la institución en sí, no dice nada. El problema es, ¿para qué está siendo usada? ¿A qué intereses, como dice José, responde? ¿Qué políticas están ejerciendo ahí? ¿A qué clase, a qué grupo, a qué comunidad se está sirviendo o a qué élite está sirviendo? Ese es el problema principal. Las instituciones para nosotros no son, sea cual sea, lo que rige, sino las políticas de esas instituciones, el contenido de clase, el interés, como dice José, al que responde. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y en ese sentido, vamos a necesitar ejército, claro que vamos a necesitar ejército. Vamos a necesitar un aparato de relaciones comunitarias con otros pueblos, claro que vamos a necesitar esos aparatos. ¿Vamos a necesitar todo un sistema de policía? Claro que vamos a necesitar un sistema de policía. Ya ustedes en Guerrero tienen prácticas de policía que no es del poder, sino es una policía comunitaria. Y así vamos creando instituciones, ¿no? Pero ustedes no están diciendo, están desarrollando el sentido de poder porque no están eliminando a la policía. No, le están cambiando el carácter a la policía. Pero sí se está viendo que se necesita la policía. Entonces, esas cosas no son de forma, sino de contenido. De contenido. Y claro, el Estado en su forma, ¿sí?, hoy no está separado del contenido del Estado, el tipo de Estado. La forma de organización estatal, ¿sí?, la forma de gobierno, régimen político, el que sea república o monarquía, el que sea federación estadounitaria, el que sea democracia o dictadura, no nos es indiferente, claro que no. ¿Sí? No nos es indiferente. Pero eso lo planteamos en relación con el cambio de contenido, de carácter, de funcionalidad, ¿sí?, de contenido, de eso. Y la institucionalidad como la normatividad son necesarias para la convivencia. ¿Qué tipo de institucionalidad? ¿Qué tipo de normatividad? Entonces nosotros no estamos contra el derecho así, nada más contra el derecho, ¿sí?, sino estamos por que el derecho esté subordinado a la norma ciudadana, comunitaria, social, popular, que hoy poco a poco está desarrollando a través de los derechos humanos, por ejemplo, o el ejercicio de usos y costumbres y de tradiciones.